sé si veo, no sé quién soy, solo veo miles de pájaros. No sé si oigo, no sé a dónde voy, solo quiero un minuto. Yo no tardo tanto como son las prisas. Solo veo un árbol que se mueve, un árbol que se mueve. En el mar hay pájaros y nubes de color azul. En el mar hay pájaros y nubes de color azul. Tardo tanto como son las prisas. Solo veo un árbol que se mueve, un árbol que se mueve. No sé si respiro, no sé quién soy. Solo veo un mundo amarillo, un mundo amarillo. Pájaros y nubes. de color azul, de color azul en el mar.